que yo quedo soñando contigo. Cuando me veas dormida en tu hombro, piensa que yo duermo soñando contigo. Cuando te asalten los deseos de verme y sientas la angustia de por ti yo vivo, tú nunca olvides que en mí no hay momento ni habrá nunca instante sin soñar contigo. Cuando te alejes porque algo lo exige, yo estaré ese tiempo soñando contigo. Cuando una carta me traiga tus besos, hallará mis ojos soñando contigo. Porque nada cambia desde aquel momento que en un beso enorme te entregué la vida y me enseñaste la razón de todo, y ahogando un suspiro me dijiste vida, que cuando te alejas es tal mi castigo que cierro los ojos y por no morirme me paso las horas soñando contigo. Cuando te alejes porque algo lo exige, yo estaré ese tiempo soñando contigo. Cuando una carta me traiga tus besos, hallará mis ojos soñando contigo. Porque nada cambia desde aquel momento que en un beso enorme te entregué la vida y me enseñaste la razón de todo, y ahogando un suspiro me dijiste mía, que cuando te alejas mal mi castigo, que cierro los ojos y por no morir